A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos con ustedes para presentarles un nuevo programa y desarrollarles tanto física como mentalmente. Lisquita, buenas tardes. Buenas tardes, Mamá Regina. Sabes que a veces se me olvida como saludarte y me estoy volviendo como atronada, ¿no? Te cuento que hablemos un poquitico del saludo, porque el saludo tiene mucho que ver con lo que usted hace durante el día. Regularmente, y especialmente en Antioquia, porque los antioqueños somos las personas más queridas del mundo y las más mal educadas del universo. Porque regularmente los antioqueños tienen por hábito levantarse y nunca saludar a sus padres o los padres a sus hijos. Eso es una forma que es casi tradicional. De pronto pasan, se acabó. Ahí tuercen la boca, se miran si acaso, pero casi nunca se saludan. Y esto es una de las cosas más malas que existen en todo el mundo. Nosotros siempre debemos, al levantarnos, saludar a nuestro esposo, buenos días, o también en la noche despedirnos, hasta mañana, feliz noche, o darle un beso a la persona al levantarse, o también al acostarse. En esa forma, nosotros quedamos unidos a la persona, y el día no va a ser tan difícil porque ya empezó con una unión. Pero en cambio, si nos levantamos y miramos para un lado y para el otro y no saludamos, va a haber una pelea continua durante el día. Así que esto es una de las cosas que tenemos que aprender para desarrollar nuestra mente. Yo he notado muchísimo cómo los antioqueños somos acomplejados. No saludamos a los hermanos porque nos parece que se van a burlar de nosotros. Y es muy malo. Si usted se levanta y lo saluda y le dice buenos días, entonces así no le conteste, usted va a tener muy buenos días. Pero si usted se levanta y ni siquiera saluda a su hermano, entonces eso va a traer malas consecuencias. Va a repercutir en su propio estado de ánimo durante el día. Nuestro saludo es uno de los bautismos del día. Es el bautismo más extraordinario para el día. Hay que bautizar el día, porque el día acaba de nacer cuando usted se despierta. Entonces, ¿qué va a hacer usted? A bautizarlo. Lo va a bautizar entregando energía a cada persona de la casa y diciéndole buenos días. Si le contestó, bueno. Si no le contestó, también es bueno. Lo importante es que usted desprenda su energía y la acomode en la persona. Eso es como cuando se le da de comer a una persona. Si se le da y no come, bueno, allá la persona, lo importante es que usted pudo compartir la comida con la persona. Bueno, la primera cosa que yo hago en la mañana cuando despierto, voy corriendo al baño, mira mi imagen. ¡Hola, Dani! ¿Cómo le va? Hey, buenos días, belleza tropical. Pero le pregunta, Mamá Regina, ¿es malo o un poquito excéntrico despertarse? Porque yo hicieron eso por mucho tiempo, ¿no? Despertar, ir a la ventana o ir al patio y mirar arriba el cielo y decir, ¡buenos días! ¿Cómo le va? Pero al cielo, ¿no? Eso es un poquito bobito o ¿cómo le aparece ese saludo? Bueno, te cuento que ese saludo es una cosa muy buena, pero antes de eso, tú debes saludar a la familia que vive dentro de tu casa. A los hijos o a los que estén despiertos, tú debes saludarlo y después sí saludar, porque entonces, al sacar energía o entregarles a ellos, te comunicas cósmicamente y en esa forma vas a disfrutar más el día. En cambio, si tú desprendes tu energía primero al cosmos, y luego a tu familia, te va a traer un poquito de problemas, así que tranquilo, viejo. Una pregunta, ¿cuál es más malo o cuál es menos malo? ¿Una persona que despierta y no saluda absolutamente nadie en la casa? ¿Una casa donde hay, digamos, 8 personas? ¿O una persona que despierta y saluda 6 o 7 personas y no saluda 1 o 2 personas? ¿Cuál de estas personas es más grosera? Bueno, yo creo que ambas, Lisquita. Yo creo que se debe saludar a toda la gente, ya te vuelvo a repetir, sea que conteste o no conteste la persona, se le debe saludar. Si la otra persona no contesta, es ella quien se va a hacer su daño. Pero te cuento también, siempre debemos besar a la persona y saludarla después de habernos lavado la boca. Nunca en la mañana debemos hablar con nadie sin antes lavarnos la boca, porque allí está nuestro espíritu, allí está un desencaje completo de energía. Y cuando usted empieza a hablar con alguien sin antes lavarse la boca primero, le van a sentir un olor espantoso y muy fastidioso. Y segundo, entonces su espíritu cuando empieza a hablar se sale y lo desencaja a usted durante todo el día. Si usted se despierta, automáticamente va, se lava los dientes y viene a hablar con la persona o a saludar, esto le va a dar más resultado que ir a saludar sin antes lavarse su mechita de boca. Bueno, sus consejos me parecen demasiado idealísticos a veces, ¿no? Yo creo que para mí algunos de sus consejos, advertencias, me parece bastante absurdo. Por ejemplo, tú dices, si hay alguien en la casa que no quiere te saludar, debe en toda manera saludarle cada día. Aún no le contesta, porque si por no contestar, esto sí es la persona que pierde. Eso es, me parece muy bonito y a la vez muy absurdo. Porque si hay alguien en la casa que yo saludo en la mañana y no me contesta, entonces día siguiente le saludo, no me contesta. Yo no creo que existe un ser en el mundo entero que sigue después un mes saludando una persona que no le contesta. Bueno, lógicamente que todos sentimos rencor, todos tenemos rabia, todos sentimos fastidio, pero yo creo que lo ideal es continuar. Yo no te estoy obligando a ti, yo no estoy obligando a nadie. Estoy contando qué es lo mejor para su desarrollo mental. Si lo quieren practicar, lo practican, si no, tranquilos, que nadie les va a pegar por eso. Continúen con sus problemas durante el día. Yo creo que la cosa que la persona quiere vivir en una forma positiva, pero si existe en la casa una persona que absolutamente de ninguna manera quiere saludarte, entonces si yo me despierto en la mañana, le doy un orden, hoy día voy a recibir toda mi energía en forma positiva, voy a rechazar toda la energía que es dañino, negativo, que me descontrola, que es peligrosa, y voy allá y esa persona le saluda y otra vez no me saluda, ahí queda. Yo no creo que se puede seguir haciendo eso sin quedarse descontrolado. Yo no creo que es una forma de superación. Para mí es una cosa absurdo. Bueno, es el absurdo para ti. Yo hablo con formas de ocultismo. Para ti es un absurdo, como es un absurdo para muchos antioqueños saludar a su mamá dándole un beso, como es muy absurdo para muchas gentes darle un beso a sus padres porque les parece que se les va a caer todo, ¿no? Entonces, eso es absurdo para ti, pero yo estoy hablando por los medios del ocultismo, punto. Tú no tienes por qué seguir saludando a nadie y se acabó el carbón. Hay muchas gentes que piensan que sacar a su mamá, darle todo lo necesario, es un absurdo. Pero para mí, dentro del ocultismo, los padres son primero que todas las cosas del universo. Porque si yo velo por mis padres y continúo con mis padres y con mi propia familia, primero que con todo el mundo, yo adquiero más poder mental. Yo me uno más porque estoy con las ramas más fuertes, con los palos más fuertes, es donde estoy edificando mi propio universo. Pero si yo empiezo a ayudar a los de la calle y no ayudo a los de la casa, obviamente estoy colocando madera más débil, porque se dice que no hay palo que más apriete que el del mismo palo, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. Si tú eres de mi familia y yo te ayudo a ti, eres tú quien más me va a dañar a mí. Pero resulta que también eres tú quien más me va a apoyar en mi psiquis, quien más me va a ayudar. Por eso yo hago que los alumnos míos sean mis hijos, para que queden más unidos y me puedan apretar más fuertemente y yo pueda tener más poder. Porque si vamos a hablar de cosas distintas, de cómo me siento, de cómo no me siento, obviamente que vamos a destruir el mundo entero. Yo hablo en forma de ocultismo. Tú hablas en forma humana. Yo creo que tú estás... Aquí existe el elemento de caridad. Si una persona en la mañana, yo despierto, muy buenos días, y esa persona queda en silencio total. Esta persona no es en silencio total, está comunicando a mí una ofensa. Si no me contesta, es una ofensa y eso no se puede negar. Es una forma de devolver su energía en forma negativa. Entonces, si yo sigo diariamente diciendo muy buenos días, es una obra de caridad. Es una obra de caridad y la persona que no le contesta está comunicando en una forma, yo no voy a humillarse a te saludando. Entonces, me aparece lo mismo. Si yo paso cada día a la esquina y allí un limosnero o alguien allá pidiendo limosnas, y cada vez que le dejo allí un peso me insulta. Entonces está comunicando, cierto, pero está comunicando en una forma negativa, lo mismo forma que la persona con su silencio está comunicando en una forma negativa. Y yo creo que tarde o temprano yo no voy a pasar para esa esquina o donde ese limosnero ahí está pidiendo plata, o por lo menos no voy a ser tan caritativo regalando un peso si cada vez me insulta. Bueno, Lisquita, tal vez tú me estabas leyendo el pensamiento, porque precisamente yo iba a hablar de eso, de los regalos, ¿no? Si tú le haces un favor a una persona y te quedas esperando a que se te pague ese favor, en seguridad que tú te estás haciendo magia negra. Mejor no vuelvas a hacer regalos. Si tú vas a saludar a una persona esperando a que la persona te conteste, tampoco la saludes, no hay necesidad, porque ni tú le haces bien ni ella te hace un bien. Sencillamente tú saludas y punto. No esperes nada de esa persona. Como también si vas a hacer un favor, lo haces, pero no esperes que esta persona te recompense, porque la recompensa no viene de la misma persona. Viene de otras completamente diferentes, como sucede, como lo que me sucede a mí. Si yo voy a esperar la recompensa de las personas a las cuales yo les he hecho el bien, entonces nunca hubiera tenido nada, porque me han sucedido cosas, pero por millones. Unas, yo tendría para contar historias de gentes que sinceramente sería para cogerlas y cachetearlas y desbaratarlas. Pero, como siempre me he dado cuenta de qué es la humanidad y conozco el ocultismo, entonces continúo haciéndole el bien a las personas. Y después, no lo espero de ellas, pero viene la recompensa de otros. ¿Para qué más recompensa que estas gentes tan maravillosas que yo tengo? ¿Para qué más recompensa que un marido como el que tengo? ¿Para qué más recompensa que esas hijas que yo tengo? Entonces ahí tengo la recompensa en todas las cosas, mas no las tengo directamente de la persona a la cual yo le he hecho el favor. Si tú vas a esperar de la recompensa de la contestación del saludo, en seguridad que no te vas a hacer ningún bien. Bueno, vamos a mirar eso otra vez. Bueno. Aquí en la casa, una persona, yo despierto en la mañana, muy buenos días. Nada. Después del segundo día, muy buenos días, todavía nada. Yo no creo que existe un hombre, una persona tan espiritual que no puede interpretar esto como un asunto desagradable. Y yo no creo que la persona que quiere vivir en paz va a buscar situaciones desagradables. Entonces, me parece que una persona que sigue saludando a alguien que en ninguna manera va a contestar y saludar, también esa persona que sigue haciendo no es una persona espiritual, es una persona hipócrita. Y con todo perdón, para mí es una cosa sumamente humana y yo creo que estamos tratando con humanos y no con santos. Entonces yo creo que no existe una persona ni el mundo entero que después un mes de saludar a alguien y esa persona no le saluda, que en fin, esa persona va a evitar esa situación desagradable y se va a caminar para otro lado donde no tiene que enfrentarse con esa situación nuevamente y otra situación desagradable. Bueno, eso es cierto, Lisquita, vuelvo a repetirte, eso es muy cierto, eso es muy humano. Yo hablo por el lado del ocultismo, tú hablas por el lado humano, eso es muy cierto y yo creo que a veces es preferible ignorar a la persona y dejarla a un lado. Eso es verdad, porque yo lo siento, porque lo siente todo el mundo, porque somos muy humanos. Pero entonces hay una solución. Cuando en una casa solamente una persona deja de saludarte o de contestarte, entonces se hace un saludo general a la casa. Buenos días, se acabó el problema. No tienes que decir buenos días fulano, buenos días sutano, sino buenos días. Y con eso se acabó, porque cuando yo voy a los grupos, yo no doy la mano a persona por persona, yo digo buenas tardes, y la mayoría de la gente va a dar un aplauso, y dos o tres no me van a aplaudir. Entonces, ¿qué sucede? Todas las personas me entregaron su energía positiva con el aplauso, las otras dos me entregaron la energía negativa y fueron las que formaron mi verdadera fuerza, o sea, la verdad de la vida. Así que maravilloso, si una persona no contesta y todos los demás sí, entonces de todas formas voy a recibir la energía positiva y solucionado, remediado todo. Bueno, estoy acordando un vecino mío allá, en Nebraska, un ermitano muy viejo que vive lejos del pueblo, y se levantan en la mañana sin bañarse y se va al pueblo. Y él, caminando en el de la carretera, hay gente que para y ofrezca a él un viaje, ¿no? Te voy a llevar al pueblo. Algunas veces acepta, pero casi nunca acepta. Y yo, por mi propia experiencia, acuerdo a esa persona. Él está allí caminando. Entonces yo freno mi auto y digo: oye, con mucho gusto le llevo al pueblo. Y él baja la carretera y empieza a buscar grillos allí en el pasto allá sin contestarle. Entonces me voy otra vez. Entonces otra vez paso para allá, otro día está caminando, le paro, ¿le puedo llevar al pueblo? Y ni me contesta y otra vez se hace como está buscando algo allá. Tarde o temprano, después 2, 3, 5, 10 veces de esto, yo no voy a parar a pedir si puedo llevar a este señor al pueblo. Un día tal vez se compone, pero mientras tanto me parece sumamente absurdo que yo cada vez paro allá y ofrecer del caridad de un viaje si él obviamente no tiene interés. Bueno, Lisquita, de pronto el viejito cree que tú lo vas a violar y eso es un problema muy grande, que tú vayas a violar al pobre viejo, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene derecho a desconfiar de todo el mundo. Eso es muy distinto cuando es una persona de la calle. Es muy distinto cuando es una persona de la casa. Vuelvo a repetir, nosotros los antioqueños somos muy mal educados y casi nunca saludamos, especialmente dentro de nuestra propia casa. A todos los de la calle, sí, ole, pues mi hijo, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho, pues? ¿Y qué más? Y les preguntan y todo, ¿no? Pero a los de la casa muy poco les hablamos. Y por eso es que mantenemos tantos y tantos problemas dentro de nuestros hogares antioqueños. Bueno, yo estoy acordando a Johanna, muchas veces ella olvida saludar Entonces, en lado de decir, bueno, Johanna, no me vas a saludar esta mañana, solamente si ahí está haciendo algo sin saludar, entonces solamente hace, y con esto ella pega un brinco y viene corriendo por besar y saludar. Sí, Lisquita, y yo creo que se puede educar a la gente sin necesidad de pensar que somos, porque es que en realidad con el saludo es tan simple, buenos días, y sin embargo yo a veces me levanto y sabes que no me provoca saludar a nadie según como amanezca de desencajada, pero hago el esfuercito y saludo. Entonces como que ya me voy encajando y ya puedo pasar un día mejor y no siento tanta furia con la familia mía. Así que seguimos con nuestra familia mañana a esta hora y por estas mismas emisoras. Hasta mañana, Dios mediante. Lisquita, diles hasta mañana. No importa que no vengan aquí y te contesten. Hasta mañana.